La guerra de las monedas. Érase una vez un coleccionista de monedas antiguas que tenía en su casa unos armarios con estantes cubiertos por cristales repletos de monedas de todos los países y de todas las épocas. En una de las vitrinas había monedas fenicias, en otras monedas griegas, romanas, íberas, de todos los países hasta la época presente. El numismático pasaba muchas noches trabajando en ellas, pero una noche se acostó antes de la hora, dejándose una luz encendida. Aquella luz atrajo la presencia de una mariposa rara que empezó a revolotear alrededor de la bombilla, interpretando una danza extraña. Empezó a bailar muy próxima a la lámpara, pero cada vez describía círculos mayores alejándose de la luz. Aquellos círculos, al ensancharse, la obligaban a pasar por encima de los armarios horizontales donde estaban las monedas. La mariposa siguió revoloteando hasta que, de improviso, se dejó caer sobre uno de los cristales que cubrían un armario. Al instante, todos los armarios se abrieron. La mariposa penetró en el armario donde estaban las monedas romanas, desgastadas por el uso, algunas de ellas casi irreconocibles, porque habían sido halladas en excavaciones. Vamos, monedas en pie de guerra, todas. Monedas romanas. Vosotras pasasteis por las manos de muchos guerreros. Sois monedas belicosas, en pie de guerra. Las monedas romanas rodaron por el armario horizontal formando las clásicas legiones romanas. Al frente de ellas se puso la más antigua y todas a la vez se pusieron en marcha como si recordaran tiempos gloriosos, cuando las huestes romanas conquistaban todo el Mediterráneo. ¡Vamos! Legiones romanas al campo de batalla. Tenéis que vencer a vuestros enemigos. Las monedas romanas abandonaron el armario, ocupando posiciones en el piso de la habitación. Entonces, la mariposa se puso sobre el armario donde estaban las monedas árabes. Batió alas y al agitarlas empezó a sonar una música cadenciosa. Las monedas árabes fueron levantándose lentamente de sus agujeros. Algunas se cubrieron con velos casi invisibles y empezaron a formar también, como las romanas, como si estuvieran ante un sultán. Ellas mismas se acompañaban en la danza, chocando unas contra otras. Y aquel tintineo creaba una música exótica, música del desierto. ¡Ocupad los oasis! ¡Pronto, monedas árabes! Fueron desfilando en grupos, ocupando pequeños sectores del piso, lejos de las regiones romanas. Luego, la mariposa dio un salto posándose sobre el armario que guardaba monedas cartaginesas. ¡Despertad! Allá abajo os esperan vuestros enemigos irreconciliables, los romanos. ¡Vamos, presentadles batalla! Las monedas empezaron a moverse. Unas monedas subían encima de las otras formando castillos que parecían elefantes. Aquellas moles de monedas avanzaban lentamente, arrollando todo lo que hallaban al paso. Así fueron descendiendo hasta el suelo, situándose muy cerca de las legiones romanas. De entre ellas surgió un jefe. ¡Cartagineses! ¡Ahí tenéis a los romanos que quieren destruir Cartago! ¡Hay que hacer frente al enemigo! ¡Pronto! ¡Que la infantería se sitúe detrás de los elefantes! ¡Ningún ejército ha resistido el empuje de los elefantes cartagineses! ¡Esperad que ataquen para caer sobre el enemigo romano! ¡Soldados de Roma! ¡Cartago debe ser destruida! Mientras Cartago subsista, los romanos no seremos dueños de todo el mar. Las legiones romanas jamás han sido derrotadas. ¡Todos al ataque! Los dos ejércitos de monedas avanzaron para luchar. Las monedas romanas, hábiles en la lucha, sabían rehuir el acoso de los elefantes. La batalla era cruenta y difícil para ambos bandos. ¡Monedas cartaginesas! ¡Defended vuestras posiciones! ¡Iré en busca de aliados! ¡Atacaré a los romanos en su propio país! Y aquella moneda saltó sobre el armario donde se guardaban monedas íberas y les arengó. ¡Íberos montaraces! ¡Cartago es vuestra aliada! ¡Y los romanos atacan Cartago! ¡Nosotros atacaremos a Roma! Las monedas íberas, amigas de los cartagineses, se sumaron a las fuerzas de aquella. Otras le ofrecieron tenaz resistencia. Todas las monedas de los otros armarios asomaron sus cabezas redondas para presenciar la batalla, mientras la extraña mariposa revoloteaba otra vez, describiendo círculos alrededor de la luz cada vez más pequeños. De improviso, la mariposa se posó sobre la bombilla. ¡Quiero que la batalla termine! Las monedas que luchaban rodaron por el suelo, dejando la pelea. La mariposa se apartó de la luz y siguió revoloteando por la estancia. Pero su vuelo no era ya belicoso como antes, sino suave, como si danzara volando. De un salto, se posó sobre un grupo de monedas norteamericanas. Estas se unieron formando una orquesta esquizofrénica y lanzaron al aire su música. Las monedas, al oír aquella música horrible, corrieron a ocultarse en sus armarios, mientras la orquesta de monedas antiguas norteamericanas seguían con su ritmo frenético, atronando la estancia. ¡Cartagineses! ¡Cartagineses! ¡Basta! ¡Que acabe esta música o nos volveremos locos, cartagineses! La mariposa extendió sus alas. ¡Que acabe esta música! Las monedas americanas, sudorosas por el ejercicio violento, se echaron a descansar en su vitrina, mientras la mariposa batía alas junto a una moneda húngara. Estas calzaron rápidamente unas botas y frotaron sus cantos, sonando a violines húngaros. ¡Cartagineses! ¡Esto ya es otra cosa! ¡Al ataque! Las monedas, que aún no habían salido de sus vitrinas, se agruparon en torno a las monedas húngaras y empezaron a bailar al son de aquellas. ¡Bailad! ¡Bailad! La mariposa se fijó en la ventana a través de la cual empezaba a filtrarse la primera luz matutina. Ya llega el día. Hay que volverlas todas a su sitio. ¡Eh! ¡Legiones romanas! ¡A formar! Las monedas romanas que seguían en el improvisado campo de batalla rodaron de nuevo para juntarse y formar las legiones. El jefe se puso al frente. ¡Legiones de Roma! ¡En marcha!